llama y seda de tu piel. Busco en tu vertiente sed y miel. Eres la realidad que no pensé. Fiebre y en cada vez otra mujer. Cada noche que tengo tu calor.